hace 10 horas que estoy manejando. Se me cierran los ojos de tanto. Porque se me van cerrando los ojos y voy viendo menos. ¿Qué pasó? Bienvenido, hijo. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Me acuerdo que venía pisteando como un campeón. Has muerto en un trágico y evitable accidente. ¿Y estoy en el cielo? No, hijo. Hemos sopesado tus acciones en vida y no eres lo suficientemente virtuoso como para merecer la gloria eterna. Pero entonces me voy a ir al infierno. No, pues tampoco has sido malo. Ah, no fui ni bueno ni malo. No, ha sido funcional e intrascendente. ¿Y qué me va a pasar? Irás al purgatorio. ¿Pero eso no lo había abolido el Papa hace un par de años? No, eso es el limbo. No, porque el limbo es un baile en que hay que pasar por abajo de un palo. No, así como no, eso es otro limbo. Ponte esta toga estereotípica y entra al purgatorio. ¿Y qué tengo que hacer? Esperarás hasta que se purguen tus pecados. Ok, ¿y después? Después vemos, ahora me voy. Una cosita nomás. ¿Me dejas? ¿Qué? Sí, ¿qué pasa? Me pregunto, ¿para qué nos diste libre albedrío si después nos vas a cuestionar cuando tomamos decisiones propias? Porque, para que ustedes voluntariamente elijan el bien y entonces puedan acceder al... Sí, está bien, pero entonces, si yo no. elijo... ¡Basta! ¡No cuestiones a tu creador, mortal! ¡Carajo! Perdón. Sí. Está bien, espero. Che, pero me voy a aburrir. Pero ya has tenido experiencia, hijo. ¿Cuándo tuve experiencia? Yo sí, nunca me voy a un tipo... Pero ve, cada vez que tenéis una larga tarde aburrida, matando el tiempo sin voluntad ni sitio... ¡Los domingos! Exactamente, hijo. ¿No lo sabíais? Los domingos aburridos son pequeños purgatorios. ¿Sabes que lo sospechaba? ¿Cómo que lo sospechaba? Sí, un día me fumó uno con un amigo. Entonces me pusimos a charlar. ¿Cómo que se fumó uno? ¡Claro! Fue un amigo, porque estamos tomando una birra también. No lo tenía en el registro esto de acá. No, pero no pasa nada. No se preocupe, me parece que usted tiene un destino nuevo y se va a ir al infierno. No, pero pará. Y sí, es así, muchacho. ¡No! ¡Acá! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No